cuando caminaba por las calles, mirando a la gente, llenando mi vida con el amor y la paz que irradiaba el ambiente. Era solo un niño, pero de esos recuerdos yo guardo cariño, porque me ayudaron a comprender las cosas que te trae el destino. Y aquí me ves, mamá, como te dije hace tiempo atrás. Sigo rapeando, bailando, gozando para los míos en Navidad. Americano para los que lloran y añoran un buen mañana. Solo alza la mano junto con mi hermano, si verás como el mundo es más. Porque hoy es Navidad y la tristeza se vuelve alegría y el dolor desaparecerá. Yeah. Y te digo, sigue adelante amigo, aleja de todo vicio. Sabes que tienes la fuerza para lograr tu meta, sigue tu camino en esta época de paz, época de amor, época de redención. Abre tu corazón, regala pasión con emoción. Toda la gente se une cantando un coro muy feliz, gozando la vida en sí. Y los problemas ni por cerca pueden cerrarnos la puerta de la vida, porque la Navidad la mantendrá abierta. El amor brilla porque hoy es Navidad y la tristeza se vuelve alegría y el dolor desaparecerá. Desaparecerá, yo, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Y te lo digo, esto es verdad, ponlo en práctica de mal vivir. En un mundo de juego del ego en el que todos somos piezas y por lo tanto dependemos de uno y de otro para que mires y caigas en cuenta que lo que importa es amar, reconciliar, perdonar y aceptar que de aquí todo va a cambiar y va a reinar la felicidad, la felicidad. Mare de besos, reina de mi alma, eso es lo que yo siento. Improvisando estoy en este momento, porque te quiero, amor, porque yo te quiero. Te ayudaré, te colmaré de besos, reina de mi alma, eso es lo que yo siento. Improvisando estoy en este momento, porque te quiero, amor, porque yo te quiero. Alza la mano, grítalo fuerte, llego Navidad. Llego la Navidad. Brubaba. Alza la mano, grítalo fuerte, porque es Navidad. Llego la Navidad, llego la Navidad. Y nuevamente y en la casa JDT, Gina King, improvisando para la gente que oye y está presente. Para todos, aquella gente que ha sufrido, los niños de la calle, todo lo danificado, mantengámonos unidos. Precisamente hoy no es Navidad, lo importante es que hagamos de Navidad cada día de nuestra vida.